saber que a mi lado no estás. Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Ya de noche sufro, no me llega el sueño. Dime cómo hago con el sentimiento. Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento. He guardado silencio, pero ya no aguanto. Quisiera saber, solo dime hasta cuándo. Si será hasta nunca, por favor contesta, que mi corazón necesita respuesta. Y si mi mente falla, ven a mi corazón. No quiero que te vayas. Si tienes la razón, solo pido perdón. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor. Y te vas sin decirme, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón.